Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy ya jueves 28 de noviembre, ya se nos está yendo este 11 mes del año, que ha estado caracterizado, entre otras cosas, por el contexto social de estallido y protesta que existe en todas las localidades de este país llamado Chile. Eso, estamos dando comienzo a este nuevo programa. Estamos aquí con los cabros, así que para que se presenten, saluden ahí. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, con muchas ganas de hacer un análisis noticioso con lo que está pasando en el país, también con algunas situaciones locales que se vienen este fin de semana que son importantes para el programa de radio, y aprovechar de mandar un saludo a los medios de comunicación que están vinculados de una u otra manera con nosotros, por Radio Chilwe, Radio Placeres, la radio comunitaria de Reñaca Alto, de Viña del Mar, la Radio Conciencia de Rosario, la plataforma virtual Agencia de Noticias, específicamente a Medio, a la Radio 19 de Abril, específicamente al programa Tribuna Popular, a la Radio Voz de Paine, al periódico El Pueblo, a la Radio Juan Gómez Milla y a la Radio Villa Olímpica. Así que la gente ahí se puede sintonizar también a través de estos medios de comunicación. Yo también quería sumar a los saludos y recordarle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, entregar una información o hacer una preguntita, puede hacerlo al 22-564-3848 y nos puede escuchar a través de www.experimentar.cl, y también puede hacerlo a través de la aplicación que se llama emisoras.cl/experimentar, así para toda la gente que ande caminando y alrededor del mundo también. Y si están los pejos, yo quiero hacerlo a la antigua con la radio, el 106.9. Así que ahí se las dejo. Eso, pues, gente querida. Vamos a dar un temita ahí introductorio. Esta vez ahí en los controles está Matt G, así que aprovechamos de saludarlo. Y de vuelta del temita, venimos con el primer bloque, como decía el Bene, noticioso al estilo Raíces Poblacionales. Así que vamos con el temita. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Cualquiera no es nada el plan. Vete a cagar con tu carita en Snapchat. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. Latina Vena de Galeano. Tu mejor arma son tus manos. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. Latina Vena de Galeano. Tu mejor arma son tus manos. Hemos vuelto. Oye, terrible tema. Así que, como vamos a cambiar la tónica, y este momento vamos a preguntarle a mi compadre Memo qué escuchaba en esta oportunidad. Buena, buena, los cabros. Lo que acabamos de escuchar se llama Lenguas Filosas de Plata, que es un temita de la Rúsica Flores, que por lo demás va a estar presente en la actividad político-cultural a propósito de los 57 años de la matanza de La Caro o en La Caro, que va a ser este sábado 30 de noviembre, y ahí vamos a estar durante el programa dando cuenta de esta actividad, a qué hora va a ser, quién va a participar, con qué va a contar. Así que ahí atento a la gente, un poquito también de paciencia, y luego vamos a ahondar en ese tema. Pero ahora vamos a empezar realizando un pequeño análisis de la situación por la que está atravesando este país llamado Chile, este estallido social, protesta social, que ya lleva más de 40 días, va para el mes y medio ya. De hecho, noviembre ha sido caracterizado por las protestas, por la movilización de distintos sectores, distintos gremios, distintos grupos etarios. Y también, bueno, también ha estado caracterizado por la violencia que ha existido, sobre todo y en especial por parte de las fuerzas represivas del Estado, llámese PDI, llámese Ejército, llámese Pacos. Y bueno, vamos a hacer un análisis también con lo que ha pasado al estilo Raíces. Pues yo quería proponer como empezar con el tema de este mal llamado Acuerdo por la Paz y Convención Constituyente. Comenzamos al tiro dando cuenta del título de esto pomposo que hicieron, que se auto vanagloriaban los parlamentarios de que se habían quedado hasta las 3 de la mañana trabajando, como que si el pueblo no trabajara extenuantemente en sus distintas labores, que hay que aplaudirlo. Bueno, empezando por el título, un acuerdo por la paz. Desde mi perspectiva, un acuerdo es entre dos partes que están involucradas en una situación. Y acá nadie le preguntó al pueblo, no hubo ni un representante del pueblo, no hubo ni un representante de los sectores, las localidades, los territorios que están movilizados en este momento. Por lo tanto, no se puede llamar acuerdo. Un acuerdo no se puede imponer, por algo es un acuerdo. Y desde mi perspectiva, y creo que represento también a los cabros, ya llamarlo Acuerdo por la Paz es una patudez del porte de un buque. Y en segundo lugar, hablar de convención constituyente. Se dice que este concepto de convención fue impuesto por la derecha porque le aterra hablar de asamblea constituyente, y no es menor tampoco el cambio, porque también significan diferencias en el cómo, el por qué y el para qué de este proceso constituyente. Lo primero que hay que decir, creo yo, que todo esto es un logro de la movilización social. Esto no fue que los políticos buena onda dijeron, no, si hay que tratemos de cambiar la constitución, porque no, eso es mentira. Esto lo hicieron por la presión del pueblo. Por otro lado, si bien no estamos de acuerdo con esto, hay que reconocer que fue por la presión de la movilización. Por otro lado, desde mi perspectiva, es una salida pactada. Pactada con la derecha, la centro derecha y la izquierda, que para mí se llama mar izquierda, recibe de manera errónea ese término. Que a mí personalmente también me recuerda mucho lo que pasó en el año 87-88. Es decir, nos encontrábamos en un contexto donde el presidente de este país estaba en las cuerdas, estaba acorralado por la movilización social y salieron los partidos políticos a salvarle el pellejo. Si uno mira la historia, es muy parecido al contexto del fin de la dictadura, cuando también la movilización social que se venía desarrollando desde 1983 con la jornada de protesta nacional acorraló también al tirano, incluido el intento de tiranicidio. Y sin embargo, en ese entonces también salieron los partidos políticos a salvarle el pellejo a Pinochet, que fue la Alianza Democrática. Y en ese sentido, en ese proceso, quien jugó para mí un proceso súper canalla fue el PPD. El PPD es como, para mí, es como la nueva o la antigua Frente Amplio. Así que eso. Lo otro, que considerar que este pacto se produce bajo la amenaza del uso de la fuerza legítima y militar. Hay que recordar que esto igual hay que hacer como la línea del tiempo, hay que ir para atrás y empezar a recordar ciertas cosas. Cuando se llamó Alcocena, que nosotros lo alcanzamos a... Que lo analizamos. A tratar en este, claro, pues ahí creo que Piñera quería sacar a los PAG, a los milicos nuevamente a la calle. Y finalmente se dice que esto es como una suerte de golpe, de autogolpe militar. Autogolpe de estado blando, en realidad, no un autogolpe militar. Y esto es importante. Este acuerdo no es una ley, no es una reforma a la Constitución, es un mero papel firmado por algunos partidos políticos. Entonces decir que es una ganada para el pueblo, que es una ganada para los territorios movilizados, desde mi punto de vista es un craso error, porque puede ser mañana que se baje este acuerdo, puede ser que a la derecha le dé la locura, le dé un arrebato ahí de ira, no sé cómo decirlo, y diga, no, si es que este acuerdo no va, y no va, porque no hay ni una ley firmada, no hay ni una reforma constitucional que avale este acuerdo. Entonces, ojo ahí, porque muchos lo están defendiendo, que hay que ir, que sí, que es el camino, que es una constitución que por fin se va a hacer en democracia y va a tener participación del pueblo. Eso en el papel, porque nada está firmado, no hay ni una ley ni nada. Lo otro no estipula ni asegura que las demandas más importantes y transformadoras de este sistema puedan ser parte de una nueva constitución. Esto, al ser muy fácil de vetar artículos por una minoría no representativa del pueblo. En este sentido hay que recordar que este acuerdo tiene el quórum de 2/3. Entonces, lo que significa que la derecha va a tener una representación siempre de 1/3, porque además es por sistema electoral como se eligen los constituyentes. Entonces la derecha sí o sí va a tener 1/3 de representación y va a poder vetar todo lo que quiera vetar. Cada vez que, y esto es interesante porque cada vez que pactas con la derecha, es la derecha la que gana. Así que ojo ahí con la letra chica. Lo que decíamos delante, no es una, es una convención constituyente y no una asamblea. ¿Y qué se va a hacer en abril, se supone? Es el primer plebiscito de entrada que se llama, que la opción A es que esta convención constituyente esté, para la redundancia, constituida por 50% de representantes parlamentarios en ejercicio, y sabemos que el Parlamento, el Congreso, los partidos políticos están súper deslegitimados, y ellos van a ser en esta opción el 50% y el 50% de delegados. La opción B es que el 100% de los delegados sean elegidos por votación popular. Y ahí hay otra trampa, porque el sistema de votación, de elección de estos constituyentes, es el mismo que se hace para el Parlamento, lo que significa que una persona independiente, si nosotros queremos levantar un candidato para que pueda estar presente en esa constitución, va a ser muy difícil porque no tenemos el respaldo de los partidos en términos económicos, y en segundo lugar porque es un sistema electoral de arrastre. Necesita 10.000 firmas una persona si quiere ir de forma independiente. Eso es como para agregarle. Es como un sistema binominal. Es un sistema binominal, yo creo. Y lo otro de eso es que de estos 100 delegados no podrán ser candidatos por un año. Esto igual es interesante y es importante de analizar, porque en otros países esto ha sido mínimo de 5 a 10 años que no pueden optar a un cargo público, es decir, no pueden ser elegidos como parlamentario, alcalde, etcétera. Y esto es importante porque ¿quién nos garantiza que ese constituyente, que estamos hablando también con este sistema electoral de parlamentarios, que ese tipo no haga un negociado con la constituyente? Claro. Que diga, no, ahí vamos, yo voy a estar acá, te aseguro esto, voy a luchar por esto otro, y después sea un año más, sí, solamente parte del Parlamento, ¿cachai? Bueno, agregando también que el día de hoy se está desarrollando ya una mesa técnica que tiene que ver el mecanismo, que es la forma que se está eligiendo. Y dentro de lo que se estaba hablando, y una de las trampas que era de seguir avanzando en este proceso, que era para elecciones del mes de abril, es la cuota de pueblos indígenas e independientes. Yo venía escuchando ya la radio para acá cuando venía en camino, y era uno de los problemas que tenía para poder, y que está en un momento, puede ser que esto caiga está unos días más adelante esta mesa. Pero si es un acuerdo, no va a poder. El acuerdo se puede caer por el motivo que la UDI, la derecha, no quiere permitir el ingreso ni de independiente ni tampoco de los pueblos indígenas. Claro, no hay representación de, no hay paridad de género, no hay representación de los, no hay garantizada una participación efectiva de los pueblos originarios. Bueno, y volviendo al tema, los delegados electos van a ser por sistema parlamentario, es decir, por lista y por arrastre, lo que estábamos diciendo. Y en la última elección, los que ganaron fueron los de Chile Vamos, es decir, RN, UDI, Evópoli, Nueva Mayoría y Frente Amplio. Es decir, que esta convención constituyente, si se mantiene como está, es probable que esa representación política esté igual que en el Congreso. Por lo que decíamos de la ley de arrastre, lo que decía el Bene, que una persona independiente necesita por lo menos 10.000 firmas, que no es menor. Y está este tema que, aunque ese candidato independiente haya logrado esas 10.000 firmas, puede ir a competir con otro que es de un partido político y puede sacar mucho más que ese, pero el resto del arrastre, el sistema de arrastre, hace que ese que sacó menos que el candidato independiente sea, valga la redundancia, arrastrado por los que sacaron más, y entonces este independiente desaparece y no puede conformar esta convención constituyente. ¿Y qué pasa con las grandes demandas? ¿Qué pasa con la FP? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? ¿Qué pasa con la salud, con la educación? Y para ir cerrando mi intervención, ¿qué pasa con la violación sistemática de los derechos humanos? Si hablamos de un acuerdo de paz, la paz sin justicia no es paz, es solo una pantomima, por decirlo de algún modo. Sí, mira, al final, resumiendo lo que tú planteas, nos permiten dar nuestro punto de vista, pero no nos permiten decidir. Eso es lo que pasa, nos van a escuchar supuestamente nuestras demandas, pero no nos van a permitir decidir cuál es la constitución que nosotros queremos crear como sociedad. Y esa es la trampa, pues, como una... no es resolutiva, es decir, al final... La trampa está en cómo se eligen a los delegados de la constituyente, y la trampa también está en el dos tercios. Ojo que por algo se firmó este acuerdo con los grupos más radicalizados de la derecha, que es por ejemplo la UDI, que representa a los grupos económicos, políticos y de la LIP, que ellos no iban a firmar un acuerdo donde ellos no tuvieran el sartén por el mango, o no tuvieran el control de algunas temáticas que son fundamentales para la economía y para el funcionamiento del capitalismo y del neoliberalismo, porque están sus negocios metidos ahí, pues, es decir, tanto en el tema de la educación, la salud, el agua, la vivienda, la zona de sacrificio, la FP, que es como la piedra angular del sistema neoliberal en Chile. Entonces es complicado porque hay mucha gente que cree que ese es el camino, puede ser el bastión de lucha en estos momentos, y yo creo que hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando este acuerdo, porque es un acuerdo donde también tienen que ir como trabajando algunos puntos que son súper importantes, cómo se va desarrollando, porque dijeron que en abril se elegía si era convención mixta o convención constituyente, parece, y después de eso en octubre recién se, después de haber elegido los delegados, recién en octubre del próximo año se hace como la construcción de este nuevo constitución. Pero disculpa, abril se vota si la gente quiere, sí, una nueva constitución. Y la convención mixta. No, y después en octubre se vota la convención mixta. Si esto es para el 2021, tiene. Ah, ya, ahí. Bacán, ¿por qué me habéis precisado? Tiene una confusión. Vale, Camilo, ¿por qué me habéis precisado esa información? Dale, hermano. Porque en octubre se eligen. Bueno, se elige ahora, el día de abril, si la gente quiere un cambio de constitución. ¿Y cuál sería el método? En octubre, que vienen las elecciones de alcalde, ahí se sumaría la representación. ¿Qué tipo de representante vamos a tener? ¿Cuál va a ser la que gente se va a elegir? Como había explicado el mismo, se van a hacer partidos políticos. Este entonces es el proceso. Después viene la generación de la carta nueva, supuestamente. Después viene un plebiscito, y después viene un plebiscito de salida. Y después viene una... Entonces estamos hablando que estamos en un proceso de aquí al 2021-2022 recién, para saber, para hacer un proceso. Entonces igual queda bastante tiempo. Eso, y lo otro es también son los acuerdos que están logrando con respecto a algunos como proyectos de urgencia que lanzó Piñera, que solamente ha respondido a las demandas sociales con temas de seguridad, pues, y de represión, pues. El tema de que quiere sacar como a las Fuerzas Armadas para resguardar como los locales como comerciales, infraestructura crítica, ¿no? Eso, también quería ahora, lo que yo vi era también crear como esta ley Hinspeter, que se hace años atrás se quería instalar, que es la anticapucha, que por lo que entiendo se llegó a un acuerdo en el Senado. Se aprobó. Se aprobó por parte de, con votos, no. Se aprobó la idea de legislar. Ya, con votos de la Concertación también, po. Entonces, ¿cuál es la confianza que nosotros podemos tener en la coyuntura actual? Con algunas decisiones que están tomando estos mismos políticos, pues. Al final la burguesía, la clase política burguesa, están cuidando el neoliberalismo, están tratando de bajar la movilización, de amedrentar a la gente, y lo que hemos visto en las calles es que a pesar del cansancio, del desgaste, la gente igual está en las calles, desde los lugares más emblemáticos acá en Santiago, que es la Plaza de Dignidad, hasta las movilizaciones en distintos puntos de Santiago, que han sido más que se han destacado más que otros lugares, por ejemplo San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Maipú, no sé, pues yo creo que en muchas comunas hay movilizaciones, hay asambleas, hay cacerolazo, hay barricadas, actos políticos culturales, etcétera, etcétera. Pero esos han sido como lugares que han resistido harto. También, por ejemplo, tenemos el caso de que se ha difundido harto, por ejemplo, a lo largo de Chile, el caso de Antofagasta. El caso de Conce, no sé, yo creo que otras ciudades también que tal vez no se han podido difundir lo que está ocurriendo específicamente allá, pero se está movilizando todo el país, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, y esta semana, por ejemplo, vieron llamado a huelga, que fue el martes, una huelga nacional. Y la gente respondió, pues, hubo una movilización gigante en Santiago, en los distintos puntos del país, hubieron cortes de ruta, paralización del tránsito, cierre del metro, evasiones, y estamos llevamos más de un mes de movilizaciones, pues la gente todavía está, no se ha cansado. Es decir, hay como una convicción de que las propuestas que ha hecho el gobierno no representan lo que la gente necesita, y tampoco este acuerdo entre cuatro paredes no es válido para el común de todos los chilenos. Eso. Oye, yo antes de irnos como a un temita, quería también hacer alusión a la represión, como también decían los cabros, la represión de particularmente los pacos y las pacas ha sido así salvaje. Respetando los salvajes también, que son, ha sido así desatada, inusitada. Hay más de 30 asesinados, hay más de 200 personas heridas, hay más de 2.000 personas heridas, hay más de 200 lesiones oculares, hay más de 190 personas que fueron sometidas y están siendo todavía sometidas a torturas, hay más de 50 querellas por violencia sexual. Y esto, ojo, porque son los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tampoco son los más fehacientes como para confiar en ellos, porque también es un organismo, aunque se diga independiente del Estado, igual responde al Estado. De hecho, su director, que de apellido Mico, ha sido súper amarillo en todo este proceso. Y esto a mí también se une a estos niveles altísimos de represión con el discurso que ha sostenido Piñera desde un principio, así, que se ha concentrado en el tema de la violencia. De hecho, hicieron unos análisis de discurso, cuántas veces repetía violencia en su alocuciones y son más, no sé, muy alta la cifra de cuántas veces se refiere a violencia, encapuchado, etcétera. Y lo que es interesante analizar aquí es que los pacos están desatados porque no, la institución está en crisis. La institución está en crisis desde hace mucho tiempo, desde, por ejemplo, cuando se descubrió lo del Paco Gay, que fue un fraude, y hay que recordarlo, donde los pacos se robaron 20, la cifra iba en 29 mil millones de pesos. 29 mil millones. 29 mil millones. Escaleta de plata, inconmensurables. Para mí, inimaginable esa plata. Y ni Piñera ni Blumel ha hecho crítica directa a esa represión. Es todo lo contrario, avalando ese actuar. Hoy día Piñera nuevamente dio un discurso en la escuela de los Ratti, donde salían alrededor, así como apuradamente, de manera anticipada, cerca de 2.500 Ratti. O sea, estamos hablando de que los Ratti, los pacos, la policía, no sabe de derechos humanos, no sabe de protocolo. Adelantáis la salida de estos locos sin que sepan nada tampoco. Y bueno, yo estuve leyendo un artículo que está en Ciper, que es de la periodista Mónica González, que habla un poco de lo que está sucediendo en los carabineros al interior. Para empezar, ella señala que Rosas no tiene la voz de mando ni el respeto por parte de la institución y de los pacos en particular. ¿Y por qué? Porque este loco es un general de escritorio, ¿cachai? El loco nunca estuvo en la calle, no cacha de paco, asumió además hace solo 11 meses, y entonces el tipo no puede garantizar el mando de su institución, po. Y cuando uno dice, ah, sí, po, y ahí se entiende el audio que se filtró cuando le garantizó a todos los pacos que nadie iba a ser de baja, nadie iba a ser sumariado, entonces, porque el loco no tiene una voz de mando, porque si tuviera una voz de mando y cumpliera con lo constitucionalmente dispuesto, el loco tendría una mano más dura, pues. El loco fue agregado policial en la Embajada de España, es decán de Piñera en su primer mandato, estudió periodismo en la Universidad del Desarrollo, y el último puesto que tuvo fue de jefe de bienestar, y esa función es asimilada por los oficiales y los suboficiales jóvenes como el corazón de la corrupción. Además, de ahí se robaron la mayor parte de la plata que se robaron los pacos, fue de ese de esa sección, por decirlo de algún modo. Disculpa, Guillermo, agregando lo que dices tú, él pasa cuando queda la caga con Catrillanca también, ¿cierto? Sí, pues ahí voy para allá. Entonces el tipo dicen que no es respetado ni obedecido, lo retiene y comisaría, ¿cachai? Representa este loco las dobles contrataciones, las asignaciones y la regalía de estajo dentro de la institución. Además, su esposa, que se llama Carola Aengo, o Atengo, una cosa así, renunció cuando Rosa fue designado general director, pero trabajó en la subsecretaría desde 2006 a 2009 con Javiera Blanco. Si estos antecedentes vienen de largo también. Con Javiera Blanco, cuando estaba la subsecretaría, también se robó plata, caleta de corrupción en ese momento, y carece de experiencia sólida al mando operacional. Y es difícil que se pueda imponer principalmente a las fuerzas especiales y lo que queda del comando jungla. Recuerden que el comando jungla se separó, pero las personas que integraban ese comando no se fueron para la casa, pues, ¿cachai? No fueron destituidas ni nada de baja ni nada, pues todavía están ahí. Y hay que recordar que este comando jungla fue entrenado en Colombia, fue entrenado en Estados Unidos, y que hay que recordar lo que decía el Bene, que fue sacado hace, quizá lo que decía el Camilo, que fue sacado hace un año este comando jungla de la Araucanía, precisamente por el asesinato al Peña y Camilo Catrillanca. Y ahí este loco reemplazó, Rosa reemplazó a Hermes Soto. Y que es que las fuerzas especiales están sin mando y sin control, sin cohesión, sin directrices, ni inteligencia y sin control. La salida de más de 35 generales en los dos últimos años de altos mandos completos, entre ellos su jefe, ¿cachai? Lo que quiere decir esto que, para sintetizar, está la cagada dentro de la institución, ¿cachai? No hay mando, los locos no están obedeciendo los mandos. Por eso después cuando uno ve ciertos videos, como por ejemplo cuando el loco va y se acerca, sácate los nombres, esta vez vamos a salir sin nombre. ¿Cachai? Como alguien de ahí puede tener la patudez para decirlo esto, si esto es una institución jerárquica, que lo que viene desde arriba no se puede cuestionar hacia abajo, si esto no es una institución horizontal donde todos tengamos autonomía, ¿no? Si es una institución jerárquica. Recordemos también el fraude de 29 mil millones de pesos, y el caso Huracán sacó a varios altos mandos como Bruno Villalobos, al director de inteligencia el general Gonzalo Blue, y luego de eso asumió Hermes Soto, que se acuerdan que cuando asumió decían lo del prostíbulo y todo eso. Yo quería agregar algo también con eso cuando ingresa, y es que esto supuestamente vino a parar un poco también la investigación que interna que se está efectuando por La Plata. También hay que entender que no todos los pacos se van a tener buenas los generales. Entonces, eso era como también cuando ingresó, también fue bien, hubo bastante bulla sobre su ingreso de General Rosa también, porque era un loco administrativo que nunca tuvo calle. Viene porque, claro, el brazo derecho a Piñera también es un policía más político. El loco siempre ha estado dentro de La Moneda, entre comillas se puede decir. Entonces, siempre ya fue bullada cuando ingresó. Entonces ya ahí, por eso está todo, hay un quiebre. Si ustedes siguen leyendo el artículo, y otra gente más que ha explicado que también, por ejemplo, en radio se habla mucho que el quiebre que hay dentro de la institución, pues, sí. Está quebrado totalmente Carabinero, sí, sí, sí. Está la cola dentro. Y además ellos saben que, como por eso están así tan desatados, porque saben que de aquí, de esta, es probable que salgan, que desaparezca la institución, pues si la gente está dentro de la exigencia, es como, bueno, hay que reformarla, hay que crear otra institución, ¿cachai? Y los locos saben que está en riesgo sus privilegios, y los weones tienen más privilegios que todos nosotros los comunes, entonces por eso también apalean, pegan, ¿cachai? Para mantener eso, y qué vamos a decir de todos los drogados que salen, de los falopeados que salen a la calle, weón. Oye, y para cerrar, dentro de la estructura crítica a la ley, había un tema que era la excepción penal, que los locos iban a tener la libertad de hacer lo que querían. Así que eso, oye, cabras y cabros, nos vamos a ir con un temita para distender el ambiente, a cargo ahí de Matías Maggi en los controles. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina Tu Cerumen. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta luego de haber escuchado a Setemita, esta vez los controles Matt G. Vamos a preguntarle también a Matt G qué fue lo que tocamos, o sea, qué fue lo que sonó ahora hace poquito. Ya, compadre. El primer temita que escuchamos parte de la banda hardcore Mano de Obra, que también van a estar en la actividad del sábado aquí en La Caro. Y el tema se llama QLCR. Es como una abreviatura de Quilicura. Es un tema que habla acerca de la población y del trabajo que hacen ellos en términos musicales. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Pato Patín, Fuego en las Cabezas. Muy buenos temas. Eso, hermanito mío. Después de este pequeño bloque que empezó con harto power, fue bien interesante, bien intenso. Queríamos hablar un poco de un tema más local que tiene que se relaciona con la memoria, con lo que pasó en nuestra población, José María Caro, que lamentablemente la semana pasada por un tema de contingencia nacional no pudimos hacer el programa y teníamos preparado algo porque la semana pasada, disculpen la redundancia de más palabras, la semana pasada que pasó el 19 de noviembre específicamente de 1962 ocurrió la matanza de la población José María Caro, que es un acontecimiento que marcó a la gente que se había venido a vivir hace muy poco tiempo a este lugar de Santiago. Una matanza que ocurrió en el contexto de un paro nacional muy parecido a lo que está ocurriendo ahora por el alza del costo de la vida. Habían manifestaciones, la CUT había llamado a una manifestación, a un paro nacional. Se manifestaron a lo largo de todo Chile, por lo que tengo entendido, o específicamente en Santiago. Ahí tengo que ser más preciso con esa información que no la he podido confirmar. Y acá en Lo Espejo, específicamente la población José María Caro, que hace un tiempo atrás, como hablamos, como el año 58, 59, en un plan habitacional que había hecho el gobierno de Jorge Alessandri, que había pescado a todos los pobres y a algunas personas, obreros calificados y también gente que tenía que ver con las Fuerzas Armadas y Carabineros, la había traído a este sector de la ciudad, a este lugar, que es donde estamos viviendo ahora nosotros, pues acá en la población José María Caro. Entonces era un lugar que tenía, había falta de... Era un lugar que estaba abandonado, no había colegio, no había consultorio, no había locomoción, las calles eran de tierra, algunas casas entregadas solamente eran los metros cuadrados que estaban cercados por alambre de púa. Las casas fueron autoconstruidas por los mismos pobladores y pobladoras, las veredas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto es que ocurre este paro nacional en 1962, específicamente el 19 de noviembre, y uno de los gremios que no se adhirió al paro fueron el gremio de ferrocarriles. Para la gente que no conoce, acá en el lado del Espejo está la línea del tren que separa esta comuna y divide a las poblaciones. Hablamos desde la población José María Caro, Clara Estrella, Santa Olga, Santa Adriana, Lo Espejo Viejo, etcétera. Y como la gente no, quizá como ese gremio de trabajadores del ferrocarril no se habían adherido al paro, la gente de la población se acercó a la línea del tren y empezó a sacar los durmientes para que no pasara el tren. Ojo que es importante, porque yo recuerdo que es importante esta información, porque yo recuerdo que hay un diario, parece que es El Siglo, que muestra en un mapa que a pesar de que la gente empezó a sabotear el paso del tren, el tren igual continuó con una vía alternativa, ya continuó su paso. Al final la acción generó de que el tren no circula con normalidad en este sector, pero siguieron trabajando igual los trabajadores del ferrocarril. Y llega, por lo que tengo entendido, a través de un tren, porque las policías que habían acá eran muy pocas, llega gente del ejército de Chile o la Fuerza Armada. Sí. Ahí como que la hay una confusión, ¿cierto? Como sus características, sí. Porque yo he escuchado que Fuerza Aérea, sí. Los milicos propiamente tal, los pacos también. Pero si vemos el sector donde eran los que llegaron acá, es el bosque, ¿cierto? ¿San Bernardo? ¿Los milicos que llegaron? Sí, pues de San Bernardo. San sí, Bernardo, pues dicen que es San Bernardo el bosque. Pero históricamente el bosque está como muy cercano al tema de la Fuerza Aérea. El territorio también es espacio, entonces puede ser que sea Fuerza Aérea. Sí, pues. Bueno, se bajan y bueno, hay unos relatos de que la gente en un comienzo, alguna gente lo recibe bien, no lo reciben muy bien, le empiezan a tirar piedra. Y en ese contexto es que pum, empieza la represión. Y mueren seis pobladores y pobladoras de nuestra población. Pues tenemos el caso de Nemesio Barraza, que tenía 28 años, que era dirigente del Club Juventud Palestino, comerciante ambulante, padre de 7 hijos. Y ojo, que murió mientras llevaba una limonada a uno de los conscriptos. Acá sale descrito así: fue prácticamente fusilado. También tenemos el caso de Jorge Miranda Miranda, también de 28 años, padre de 6 hijos y comerciante de La Vega. Falleció mientras intentaba recoger a su hija, que se había acercado demasiado al lugar de las balas. Tenemos el caso de Hipólito Brevis Retamales, 22 años, soltero y pintor. Ricardo Cubillos Quesada, 18 años, soltero y obrero. Era el mayor de 9 hermanos y también jefe de familia, porque su padre estaba enfermo. Falleció mientras se dirigía a la casa de su amiga Elsa Ramírez Castro, otra de las víctimas, porque estaba preocupado por ella. Juan Barrera Lara, 32 años, soldador, casado, quien murió al día siguiente en el hospital de neurocirugía. Y el caso que habíamos nombrado anteriormente, que es el de Elsa Ramírez, que era una niña de menor de edad, que tenía 16 años, que planchaba el interior de su casa, y según versiones de la prensa de la época, cuando estaba en su casa, fue alcanzada por una bala que le hirió en la región inguinal. Es importante que este pequeño texto que nosotros estamos relatando ahora fue construido desde la oralidad también, y también desde la prensa de esa época. Porque hay alguna diferencia en torno a cierta edad algunas de las personas que murieron, y también en el momento en que se, y el momento en cómo en cómo en el momento en el momento perdón el momento el lugar donde se encontraban y la forma en cómo murieron. El tema es que lo que queda más en concreto es que murieron 6 pobladores, y además la matanza de La Caro dejó 6 víctimas fatales y además 35 niños y niñas huérfanos, pero también hubieron varios heridos. Por ejemplo, tenemos el caso de una embarazada de 3 meses y madre de 6 hijos pequeños, Delia Ortiz Gajardo, que recibió un disparo en el muslo derecho mientras hacía pan amasado en su casa en la calle Maipú. Toda esta información la tenemos también gracias al trabajo que hizo un amigo de nosotros, que estuvo también en este espacio, don Orlando Galvez, que es un historiador autodidacta y fue dirigente del Comando de Pobladores en esa época. Él también estuvo presente en los hechos y él creó un libro desde su propia iniciativa que se llama La Caro, un relato desde la solidaridad, la organización y la esperanza, que para mí es un... Tiene el nombre del libro representa mucho tanto los valores que él tenía como persona y lo que él quería plasmar en esta construcción de la población José María Caro. Eso, queríamos recordar a estas personas que para nosotros son pobladores y pobladoras que murieron a manos del Estado. Se agregan a la lista enorme de gente que ha muerto a manos del Estado y un hecho que acá en nuestra población no se tiene que olvidar nunca. Y es por eso que se conmemoran 57 años de la matanza el 19 de noviembre del 2019. Eso, no sé si ustedes quieren agregar algo, chiquillos, con respecto a esto. Yo estaba dando como una información un poco más general, pero también podríamos hacer como un pequeño análisis sobre la memoria, sobre lo que pasó, o dar nuestra opinión también respecto a lo que está pasando también hoy día, que se parece mucho a lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres. Yo quería recalcar lo último. Si bien la historia no se repite, yo creo que de alguna u otra manera es cíclica, como que tiene procesos que van como emergiendo, sumergiéndose y después emergiendo. Y como decía el Bene, Esta matanza en la población José María Caro es uno de los tantos hitos que representan ese emerger y sumergirse. Cada cierto tiempo en este país hay matanzas a los pobladores, ya sea de manera puntual o en un periodo como el que estamos viviendo ahora, porque ha habido una matanza hoy en el último mes, pues se han muerto más de 20 personas, han asesinado más de 20 personas. Y lo otro respecto a eso es que la exigencia, el petitorio, las consignas que enarbolaron en 1962 los pobladores y las pobladoras de la José María Caro son casi las mismas, son idénticas a las que hoy día se están enarbolando en este nuevo ciclo de protesta y estallido social. Eso da cuenta de que la historia no ha cambiado mucho para los sectores empobrecidos, para las clases bajas, y que por el contrario se ha concentrado la riqueza en unas pocas manos. Se ha hecho una sociedad mucho más desigual, más inequitativa, y por eso también se explica este estallido que está pasando hoy en día. Es importante también echar mano a esa memoria que da cuenta también de esta experiencia nefasta y muy triste para nosotros, pero también hacer hincapié de que esta conmemoración que nosotros junto con pobladoras y pobladores hemos ido desarrollando desde hace más de 10 años nos busca llorar a los muertos, lamentarse eternamente, sino que decir aquí estamos los nietos, las nietas de quienes asesinaron, y estamos aquí todavía en pie para recordarles de que nadie está muerto, nadie está olvidado. Y ese es el espíritu que hemos tratado de impregnar a este proceso de memoria, de disputa de la memoria también, porque hay una memoria oficial que siempre va a querer aminorar los efectos nefastos de estas matanzas y ponerlos dentro de un desorden, dentro del lumpen, dentro de la delincuencia. Y nosotros somos los llamados y los responsables a hacerles saber que no es así, que estas matanzas reflejan desde mi perspectiva la lucha de clases que caracteriza la historia. Siempre han sido los ricos, de la mano de su lacayo, quienes han asesinado a los pobres indefensos por lo demás. Piñera decía, estamos en guerra, para estar en guerra se necesitan dos ejércitos, dos frentes, y en este contexto hay un solo ejército, el resto del pueblo que se ha autodefendido de las agresiones, de estas agresiones salvajes, como decíamos, que han desarrollado las fuerzas represivas del Estado. Es por eso que también está esa disputa del sentido político de esta fecha, de decir, llevamos en la Caro por lo menos más de 60 años luchando por que nuestras condiciones de vida sean mejores, sean más dignas. Como decía el Bene, en esta población gran parte del proceso de mejoramiento habitacional, por no decirlo todo, ha sido gracias al esfuerzo de las y los pobladores que en jornadas voluntarias, cooperando entre todos, solidarizando con la vecina y el vecino, comenzaron a construir sus casas, comenzaron a construir las veredas, a pavimentar los pasajes. Y eso, pues, y también recuperar, para ir cerrando mi intervención, recuperar ese sentido comunitario, ese sentido organizativo que tenía la población cuando llegó, y a propósito de estos procesos de autoconstrucción. A mi modo personal, si hay algo que ha dejado algo lindo de todo esto horrible, espantoso que ha sido en términos de represión este proceso, si hay algo lindo que ha ido quedando, es la organización. Encontrarnos con la gente que nos veíamos a diario, que no nos saludábamos, encontrarnos en un espacio, es conversar, es conocerse y es proyectar la alegre rebeldía. Sin ir más lejos, ayer se cumplió un mes de haberse constituido la Asamblea Popular de los Espejos, que para mí en términos personales ha sido un mes de mucha alegría, de mucha felicidad dentro de toda esta tristeza, porque he conocido gente muy bacán, muy pulenta en su pensar, en su actuar, en su acción, y además de una diversidad enorme, así, de estilo, de identidad de género, etaria. incluso de pensamientos políticos, pero sabemos que hay una mirada común, hay un destino común de lo que compartimos. Eso yo quería rescatar, hermano. Sí, me agradece una cosa. Yo creo que el mensaje para la gente que vive ahora en la población José María Caro y las distintas poblaciones del sector de Lo Espejo, el mensaje es a construir nuestra historia. Ya hay una persona que fue don Orlando con la señora María, que construyeron una parte de la historia de la cual ellos vivieron y dejaron un registro escrito para las generaciones futuras. Yo creo que el mensaje es que nosotros tomemos aposta y podamos crear la parte de la historia que falta, po. Estamos hablando de los 70, de los 80, los 90 y la actualidad. Yo creo que eso falta. Falta que toda esa oralidad, toda esa historia que está en lo cotidiano, que lo transmitimos de boca en boca, con nuestras familias, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, se instala en un papel, po, que quede un registro de eso. Es súper importante hacer esa tarea y el llamado a todos los pobladores y las pobladoras, que ojalá surja esa iniciativa y se deje una historia construida por los pobladores y las pobladoras para las generaciones futuras que vienen, para que no se pierda esta identidad carina y no se pierda la memoria. Eso. Pucha, a ver, lo siento, es que me suman sus palabras. Yo creo que es muy cierto todo lo que ustedes hablaron, y yo quiero resaltar algo que tiene que ver también con el proceso de la memoria fotográfica, que ha sido un pilar fundamental dentro de los procesos históricos, que es donde, aparte del registro, tenemos la memoria de la imagen, que nos hace recordar también, nos hace tener que sea tangible, que fue algo que sucedió más allá de los testimonios. Así que también hacer un llamado a la gente que también registre, que tenemos una herramienta súper fuerte que es un celular, podemos comunicar muchas cosas, ser responsables con la comunicación, también con la imagen que vamos a sacar, seamos respetuosos con el que tenemos al lado, qué tipo de foto vamos a hacer, porque todas estas imágenes va a ser como en el proceso más adelante, va a ser parte del registro histórico que en el año 2019 en Chile la gente se aburrió, se cansó, salió a la calle sin un partido por las de ellos, y se pretende lograr cosas históricas. Entonces, hacer un llamado a la gente que sea responsable con el uso de la imagen, pero que ocupemos una buena herramienta que es la fotografía y lo audiovisual, así que aguante para todos los cabros que están ahí poniéndole en la calle también, haciendo registro, y porque es parte del proceso que más adelante va a importar mucho dentro de la historia. Así, la imagen y el relato van junto de la mano con la historia. Sí. Eso, nos vamos con un tema, Mati, ¿no? Y después le damos con algunos detalles de algunas actividades importantes que se vienen con respecto con la matanza y la memoria. Póngale play. La tierra se acaba, clama, calma la llama, la raza de fuego se apaga. Dicen que no temen, pero

Buena, buena los cabros, las cabras. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temitas. Cortesía más Gir los controles. Recordarle que estamos en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina tu Parlante, conversando sobre diversos temas, tanto de la actualidad de este país llamado Chile, como también de las actividades y los acontecimientos más locales que tienen que ver con la memoria. Antes de continuar ya con este tercer bloque, vamos a aprovechar la oportunidad de preguntarle a Matt G qué temita acabamos de escuchar, quiénes lo interpretan y algunos de esos datos que siempre nos otorga Matt G. Ya, el primer temita que escuchamos es parte del trabajo de NZT. El tema se llama Expediente 48, es un single que sacaron en el año 2018, si no me equivoco. Y NZT está compuesto por, bueno, en ese momento, por Mr. Lane, Electrón Magneto, dos MCs que también van a estar participando en la actividad de la conmemoración de la matanza este año. Bueno, está de más decir que los cabros tienen una ligación con el territorio súper grande. Los cabros viven acá, bueno, uno de los chiquillos vive acá. El otro compañero vive en San Joaquín, de la zona sur de Santiago, vienen a apañar. Siempre han estado apañando igual en todas las actividades que se han levantado aquí en el territorio, ya sea el escucha rap, las actividades de la matanza, autogestiones, siempre han estado presentes, han venido a la radio, así que bacán. Y bueno, eso, como les decía, ellos dos sacaron un disco con la producción de bueno, single en particular está producido por Sextant Music, y en el disco NZT, que es el disco de NZT que se llama Synapsis, los beats están producidos por Mr. Lane y las letras son de Mr. Lane y Electron Magneto. Así que eso, un saludo ahí a los cabros que le ponen terrible bueno y siempre apañan. Y el otro tema que escuchamos es parte del trabajo de Campesino Electro Obrero, un músico, ¿cómo podríamos...? ¿Autodidacta? Sí, músico autodidacta y también un performer, ¿cómo? No sé cómo se puede decir. Sí, hace performance. Y hace música, el tema es que hace como música electrónica y va cantando también. Así que él también va a estar visitándonos acá en la... en la actividad de la conmemoración de la matanza. Y el tema de Campesino Electroobrero se llama Chancho Mal Pelado. Ah, y eso, que hay un videíto, que bueno, es el registro que existe de ese tema, por lo menos en YouTube, que es una sesión en vivo en el centro, en una calle. En una calle, en la calle, así, en una vereda, está, puso su amplificación, su maquinita y tiró la música. Y esto fue el 17 de noviembre del... del 2019, fue hace poco que está ese registro. En plena contingencia. Exactamente, compadre. Así que eso. Bueno, en este bloque queríamos explicar un poco la actividad de memoria que vamos a realizar a 57 años de la conmemoración de la matanza de la Caro, que viene un poco ligado con lo que habíamos hablado anteriormente. Esto se va a realizar el día sábado 30 de noviembre, es decir, este sábado. Se va a realizar específicamente en dos espacios que están muy cerca. Uno va a ser lo que tiene que ver con la jornada muralista, que va a estar instalada en Acapulco con Veracruz, en el Colegio 570, el Raúl Sáez. Es una muralla que constantemente se pinta y este año vamos a renovar los murales que se encuentran en ese lugar. Tenemos invitados, por ejemplo, a pintar a NN, Niku, Horas, Causa, los cabros del colectivo Causa, que se limpiaron tremendo mural el año pasado por Camilo Catrillanca, Aldores, a Antonio Cadima, que siempre viene, al Cimarrón, al Cristian de Estilo Sucio, a Clas, al Nato Malpiño, a Caníbal Crew, los Cacé, que siempre vienen a apañar los cabros, Rodrigo Ibale, a la Camila Blanche con su piño, que siempre vienen, y también van a pintar los cabros y las cabras de la Asamblea Popular de los Espejos. Esto va a ser de las 9 de la mañana. Se pueden ir, pueden darse una vueltita el sábado en la mañana, tipo 9, aunque yo creo que es difícil porque el fin de semana la gente lo utiliza para descansar. Pero si se levanta temprano y ve gente ahí en esas calles, se va a dar cuenta que hay una intervención artística. Va a partir de las 9 de la mañana y van a estar alrededor de las 11. Va a venir va a estar la Confederación de Pinchadisco, que es un grupo de DJs que colocan música, que generan un poco de armonía y permiten acercar y relacionar los muros, la música, a la gente que está viendo este tipo de creaciones. Oye, agregar sobre el tema de la importancia que tiene Vapulear, que un... que hacen DJ set con vinilo, así... ¿Vapulear o...? No, que sea... Pincha disco. Sí, sí. Los cabros, su característica principal es que los locos vienen con su DJ set. Cada DJ que viene llega con su cajita de bebida, hermano, su bolsito lleno de puros clásicos de vinilo, limpiecitos, los cabros terribles, preocupados con su material, así que... Y ahí se encargan de darle a armonizar el espacio, hermano, con mandando de puro DJ set de puro vinilo para gente que le gusta. Y yo lo invito a acercarse un ratito. Los cabros tienen una sintonía muy bacán y también se acerca mucho a la gente al tema de conversar con ellos. Tú podés relacionarte ahí. Así que igual en ese sentido. Y yo también me quería sumar a otro tema, que darle el agradecimiento a la gente que asistió la semana pasada al tema de la Maestra Vida, porque entendemos que fue una fecha, estamos en una fecha súper compleja, que la situación que está pasando el país, es día martes, como toda la gente sabe, todas las actividades que tenemos en la Maestra son días martes y los días de semana, y se hace de... pero siempre la gente hace un aguante, hermano, y siempre la gente va a apañar. En esta oportunidad fue ese, para contar a la gente, fue una armonía así, de una energía terrible bacán que se logró. Estaba tocando la banda Calibre 67 y llegaron los músicos de Erika Badu, de la gente que sabe, los raperos, y los locos se subieron a tocar arriba, se formó un tipo, una llama así de en vivo, así de improvisación. En Bellavista estaba muerto, era el único lugar que creo que tenía esa energía, el único ser de energía que había y de buena vibra la Maestra Vida en ese momento. Así que darle el agradecimiento a la gente que se pegó el pique, entendiendo que es día de semana, como explicaba, días de movilización, todos cansados. Así que nada, pues, darle saludo y agradecimiento a la banda Calibre 67, a Maestra Vida y a la gente que fue a apañarlo, por manos. Igual llegó mucha gente, así que un agradecimiento a todos ellos por ser parte de Raíces. Bueno, como dijo el Camilo, agradecer a las personas que nos fueron a colaborar en la actividad de autogestión que nos permite hacer este aniversario de la Matanza de la Caropu. Ya a esa hora, como de las 3, 4 de la tarde, ahí en la Plaza Salvador Allende, que queda en 6 Oriente con Salvador Allende, la calle Salvador Allende, específicamente acá en la población José María Caro, que queda muy cerca de los murales, perdón, va a estar la jornada político-cultural y van a haber talleres para niños, niñas y niñes. Ya, bueno, hay talleres de yoga, van a haber talleres de defensa personal, también juegos para juegos infantiles. Y va a haber una obra de teatro específicamente para el público infantil que se llama Chancho y Mian, Raxodia y compañía, de títeres, Ruido Tinto, ya, que es un teatro de títeres con música en vivo. Ojo, eso llama mucho la atención y los cabros vienen a apoyar esta actividad de forma desinteresada. Y además va a haber música en vivo, van a estar los grupos Mano de Obra, va a estar Vapulear Trola, que son de acá, del sector, Alerta Nacional, que son de acá, Desde el Anonimato, que también son de acá, Las Joyas y Sus Perlas, va a estar Campesino Electro Obrero, que acabamos de escuchar, va a estar Electrón Magneto y Mr. Lane, va a estar Rúsica Flores y Charlie Humus, va a estar La Comparsa Escandalosa Errante y Raconto. Bueno, son diferentes bandas con distintos estilos musicales, y la idea es que la gente vaya a participar en una actividad libre de alcohol y droga. Cuidemos el espacio, que no se ensucie. Cuidemos la placita, que es una plaza que es de los vecinos y las vecinas. Y eso es el mensaje, a pasarla bien, a disfrutar, a conversar. Se le va a dar espacio para algunos discursos. Esperamos tener algún video que proyectar. Y eso, pues van a ver también, va a haber una feria de para la gente que quiera poner su paño y vender algunas cosas, intercambiar. Es un espacio de encuentro donde utilizamos el tema del aniversario de la conmemoración de la matanza, más que nada para poder vernos las caras. Y agradecemos enormemente a la Asamblea Popular de Los Espejos por apoyarnos en esta actividad que nosotros realizamos como Raíces Poblacionales y destinar su tiempo y su energía para que todo salga bien. No sé si quieren agregar algo, chiquillos y chiquillas. Oye, sí, agregar que la gente, si quiere tirar su pañito, se puede acercar. la actividad comienza a las 14, a las 16 horas, así que llegue antes si quiere tirar ahí un, para que esté en la feria. Recordar a la gente que vaya a darse una vueltita desde las 9 de la mañana a 10 a Acapulco, que están los grafitis, pura gente buena que viene a pintar. Y nada, pues y este es un espacio libre de alcohol y drogas, un espacio familiar para que todos puedan acercarse, recordemos la memoria. Y nada, recordarles libre de alcohol y drogas para que podamos tener una armonía en el espacio. Oye, eso, agradecer a todas las personas que han colaborado de manera desinteresada en esta conmemoración de manera particular, pero también de todas las que hemos hecho anteriormente, en especial a las y los pobladores que han respondido siempre a este llamado. Así que eso, pues los invitamos a asistir este sábado. Como decían, hacemos énfasis en una actividad libre de alcohol y drogas, porque también hay un bloque para niños, niñas, niñes, y la idea es que nos cuidemos y armemos comunidad. Nos vamos a ir con un temita, cortesía de Machi y los controles, y luego volvemos con la última parte de este programa, Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Libertad que no podrán detener. Su auto en llama, su dinero en llama. La violencia me llama. ¿Será que me extraña? Un mensaje agresivo, un artefacto explosivo que desde el anonimato estalla. Con negras banderas, con cantos de guerra, destruye fronteras. Sin pacto ni tregua, la lucha callejera. Libertad, mis compañeras, ármate que esta guerra no espera. No espera. Que esta guerra no espera. Que esta guerra no espera. Esta guerra no espera. No espera. Esta guerra no espera. Buena cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de Maggi en los controles. Maggi, ¿ah? Lo presento yo nomás. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es de un grupo que se llama Desde el Anonimato y el tema lleva como título Desesperación. Bueno, a propósito de varios músicos, músicas, grupos que han sonado en este programa, desde Anonimato, los cabros también van a estar el día de sábado en la actividad de conmemoración de la matanza en La Caro. Así que si quieren ver más temas de los cabros, quieren ver también su puesta en escena, vengan a darse una vueltecita. Los cabros están bacanes, sus letras son bien contestatarias, bien al hueso, como se dice. Eso vos, cabros y cabras. ¿Sí? El micrófono. ¿Sí? Dale nomás, Camilo. Pero, oye, yo primero, antes de dar mi información, quiero mandar un saludo al Vicente, para ir para el bosque, al bicho. Saludo, bichito. Así que lo está escuchando a Raíces Poblacionales. Oye, otra cosa, que el día sábado, en la madrugada, día domingo, se realizó un, bueno, hubo un incendio que afectaron tres casas acá en la José María Caro, aquí específicamente en el 27 Sur con Avenida Central, donde se quemó la casa que se encuentra en justo en el 27 Vereda Oriente, con esquina Norte, no sé si está bien la referencia. Sí, sí. Se quemó una casa y se quemaron dos casas en realidad, lo cual en estos momentos falleció una persona y hay dos personas que se encuentran hospitalizadas, ya salieron de la gravedad. Y este día domingo, como todos buenos espejos, se va a realizar un plato único, una jornada de beneficio de los damnificados de la casa, donde va a haber un plato único de almuerzo, va a haber música en vivo, bebestible y número artístico. Esto es el día domingo 1 de diciembre en Avenida Central con 27 Sur, como les explicaba, va a ser desde las 14 horas. Y me dicen por interno que si usted quiere tener una bandita, quiere venir a tocar, va a ser dentro de la casa que se quemó, así que están todos invitados, alguna bendita, amigos que quieran venir a participar, algún cabro que quiera venir a rapear, a tirarse su freestyle, como sea, o a apañar dentro de la actividad, porque en estos momentos donde se necesita la ayuda y el apaño de todo, me puede escribir por interno ahí al Facebook de Raíces, nos puede comunicar y nosotros coordinamos con los gente amiga que está organizando esto, así que los dejo invitados todo el día domingo a venir a apañar acá a la familia. Oye, cabrón, yo quiero un dato de utilidad pública que nos llega desde la octava región. Libertad a Carlos Alvarado, Carlitos Ardilla, amigo ahí de los amigos de nosotros, de Arteaga Colectivo, de allá de Conce. Él fue detenido en Concepción y fue trasladado a la cárcel de Coronel. Es uno más de todos estos montajes que han hecho la policía para... amedrentar a la gente, para infundar el miedo y que no nos sigamos movilizando. Así que fuerza para Carlito Ardilla. Exigimos la libertad. El loco es un técnico en salud. Así que eso, pues, y esto le puede pasar a cualquiera, cabrón. Si los pacos, como decíamos hace un momento, están desatados, andan tomando detenidos a todas las personas. Hay personas que han ido pasando por ahí y... ¿cachai? Y después los pacos los toman detenidos, ¿cachai? Oye, yo antes de ir cerrando este programa quiero hacer una acotación a un par de cosas. La semana pasada salió a la luz el informe de Amnistía Internacional y esta semana salió el informe de Human Rights Watch. Solo acotar un par de cosas. Hay una diferencia bien importante entre estos dos informes, ¿ya? El de Human Rights Watch, que es el que le ha dado también harta énfasis y publicidad al gobierno, lo ha hecho porque este informe no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Por algo este ha sido tan publicitado, tan sacado a la luz por el gobierno, al contrario de la Amnistía Internacional, que en primer lugar no fue recibida por el gobierno, y esta sí establece responsabilidades políticas a los... valga la redundancia, autoridades políticas. En el caso de Human Rights, el director para América Latina, José Miguel Vivanco, se reunió con el presidente para entregarle personalmente este informe. Lo que no fue así con Amnistía Internacional, y por favor, aquí no estamos defendiendo Amnistía Internacional ni nada, pero no fue así con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional pidió audiencia como dos o tres veces y les fue negada. Y además, el informe de Amnistía Internacional estableció claro: en Chile hay una política de violación de los derechos humanos con la intención de dañar a los manifestantes y neutralizar la protesta social. Este Human Rights Watch, según Carlos Margot, que es abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, es el regalón de los gobiernos de la derecha de la región. Por eso fue recibido y ahí recién se hicieron parte de esto el gobierno. Lo otro, quería recordar el caso de Fabiola Campillay, trabajadora que quedó ciega por impacto en la cara de lacrimógena. Impacto de lacrimógena. No estamos hablando de Baldini ahora, ¿cachai? Así que eso, pues ponernos un poco ahí al día dentro de lo que está pasando. Yo quiero aprovechar también, disculpen, quiero aprovechar para dar un par de datos. Tocata Autogestión Arteaga, esto va a ser mañana viernes 29 de noviembre, desde las 15 horas en la avenida Juan Bosco 201, esquina Vilumilla, esto en Conce. Va a estar DJ Radical, DJ Catara, Mutrolco en el micrófono, Karina Capitana, Verde Venir, Kimon Clan, entre otros, ¿ya? Y también el sábado hay un evento, No Más Balines, todos por Gustavo Gatica, que es el sábado 30 de noviembre. Esto va a ser a partir de las 15 horas en el Teatro Municipal de Macul. Así que si quiere ir a apoyar también a Gustavo Gatica, que es una de las figuras icónicas de este proceso, precisamente porque él perdió la visión de ambos ojos debido a esta brutal represión que está desatada por las fuerzas represivas del Estado chileno. Eso, cabrón. Muy bien. Agregar que hoy se aprobó la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick por la parte de la Cámara de Diputados por 79 votos en contra 71 y una abstención. Esto fue hace 8:30 de la tarde, se dio los resultados. Para que vean que estamos en vivo. ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? Que se aprobó la acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados. Ah, sí, pues yo tenía ahí por 70 votos a favor, 79 en contra y una abstención, se rechazó la cuestión previa en la acusación constitucional a Andrés Chadwick. Es decir, los parlamentarios desestimaron los argumentos entregados por la defensa de Chadwick, que está encabezada por el abogado Luis Hermosilla, que Luis Hermosilla es un nefasto también, que tuvo un oscuro rol en el caso Luxinger Macay, donde están los Tralcal condenados a muchísimos años de presidio. Eso, y lo último también, lo que decían los cabros, recalcar que se aprobó la idea de legislar la ley anticapucha, y esto respalda lo que hemos venido diciendo, que el Estado y el gobierno se ha centrado solo en la política represiva y no ha tocado ni un ápice del sistema. De hecho, leía por ahí como un escrito que decía, para crear una ley anticapucha se demoraron un día, llevamos 42 y no han hecho nada en relación a la AFP, a la salud. Bueno, ley anticapucha viene con las medidas que había presentado anteriormente ya hace un par de semanas, que era parte de la agenda social. Sí, pues, y se social. Retoma del primer gobierno de Piñera, existe una ley que había promovido Hinspeter, Rodrigo. Oye, para cerrar, invitar a la gente el sábado desde las 9 de la mañana a 10 de la mañana, los graffiti en Veracruz entre Santa Anita y Acapulco, entre Santa Anita y Veracruz, y a contar de las 16 horas en la Plaza Salvador Allende, que esto está ubicado en el 6 Oriente, con la Avenida Salvador Allende, la plaza del mismo nombre. Así que por parte de Redes Poblacionales y la Asamblea Popular de Los Espejos lo dejan todos invitados para que vaya a pasar una linda tarde en familia. Eso, cabras y cabras, ya estamos dando finalización, estamos dando cierre a este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Saludos y cariños a toda la gente que nos escucha, no solo en la región metropolitana, no solo acá en La Carro y Los Espejos, sino que también en región, en Valparaíso, en Rancagua, en Chiloé, etcétera. Agradecimiento al Maggi, que nos hizo el aguante en los controles, a Don Florior, que siempre nos da este espacio sin censura. Estamos dando cierre entonces a Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Chaito. Tú nomás. Que lo pongas fácil, que lo pintas.